Necesito del amor como el borracho del vino, como la tierra del sol, como el ladrón del delito, como el mundo de la paz, el cuerdo de la cordura, la sabe su libertad, el libro de la aventura. Necesito del amor como el juguete del niño, como el gato del ratón, la mañana del rocío, el sueño de la realidad, la flor de la primavera, los ríos llegan al mar sin derribar las fronteras. Necesito del amor, aunque sea mi castigo, aunque sea una maldición, como un regalo divino. Aunque pase mucho tiempo, aunque mi cuerpo se quiebre, aunque me ahogue esa sed, aunque me muera de fiebre. Misión amar, mami. Necesito del amor como el juguete del niño. Necesito del amor como tu cuerpo del mío. Anda, aunque pase mucho tiempo, aunque sea mi castigo, necesito del amor como un regalo divino. Necesito del amor como el juguete del niño. Necesito del amor. Repito, niña, tómate un control y tómate un control. Contrólate y sé feliz.